Bueno, pues del otro lado del teléfono tenemos a Pepe Murillo de Bundubad, que está en Cuba. Buenas tardes para vosotros, medio buenos días, ¿no? Sí, bueno, aquí ya es casi mediodía, pero bueno, sí, estamos más cerca de la mañana que de la tarde, cómo no. También buenas tardes para vosotros. Y bueno, pues una vez más te tenemos con nosotros para hablar un poco de la actualidad cubana y me comentabas antes de empezar con la entrevista, pues de esos cambios que se están proponiendo, de cambios económicos, cómo afectan, cómo no y cómo se están viviendo desde el día a día en Cuba. Bueno, pues efectivamente, Miquel, o sea, tal y como comentas, algunos de los cambios que se están produciendo tienen que ver, ¿no?, con digamos, con los lineamientos económicos y sociales, ¿no?, que fueron aprobados por digamos, por el partido, por el último congreso, ¿no?, en el último congreso del Partido Comunista y luego en la primera conferencia nacional, ¿no? Y quizás lo más relevante de esos cambios es toda la actividad económica que se ha generado en torno al trabajo por cuenta propia, que bueno, que en el caso del Estado español sería el trabajo de autónomos, ¿no? O sea, personas que digamos que se dedican a una actividad económica por, digamos, de manera autónoma, ¿no? Entonces eso es lo que en este momento está concentrando la mayor cantidad de licencias solicitadas hasta la fecha, ¿no? Y dentro de esas actividades, quizás la que ha predominado más también hasta ahora sería la actividad vinculada al sector gastronómico, ¿no? Digamos, es decir, aquellas personas que deciden poner cafeterías o paladares, pero para ofertar servicios de gastronomía, ¿no? Quizás el resto de las actividades económicas, que son como 181, ¿no?, las que fueron aprobadas, digamos, la cantidad de licencias solicitadas, ¿no?, para esas actividades es sensiblemente inferior, ¿no? Bueno, quizás el otro elemento importante, ¿no?, de la actividad económica es la que está relacionada con el trabajo en el sector agropecuario, ¿no? A partir del decreto ley 259 se empezaron a otorgar licencias, no tanto licencias, sino que se empezaron a otorgar áreas agrícolas para, digamos, para el trabajo agropecuario, ¿no? Y estas áreas agrícolas se entregan en calidad de usufructo, es decir, usufructo gratuito, es decir, que la persona a la que se le entrega no tiene que pagar ninguna renta, y el periodo, digamos, de tiempo otorgado está en torno a los 10 años, ¿no? Y la cantidad de área entregada ronda digamos, la caballería, es decir, lo equivalente son como unas 13,42 hectáreas más o menos, ¿no? Digamos que estas son algunas de las medidas que están dinamizando, están intentando dinamizar un poco digamos, la actividad económica en el país, ¿no? Y bueno, y al mismo tiempo son actividades que intentan o a la que intentan acogerse, digamos, aquellas personas que están vinculados a algunos sectores públicos, ¿no? Y que un poco fruto, ¿no?, del reajuste de plantillas se hayan quedado excedentes, ¿no? Bueno, estas son quizás algunas de las actividades más importantes. Sin decir, por supuesto, bueno, que estas medidas serían un poco insuficientes a la hora de acoger o de vincular más del medio millón de personas que, según datos entregados, ¿no?, a nivel oficial, quedarían excedentes digamos, en estos años, ¿no? Entonces, la actividad del trabajo por cuenta propia debe ampliar su marco, ¿no?, digamos, de actividad, para poder dar cabida sobre todo al sector profesional de determinadas instituciones que fruto, ¿no?, de esa readecuación, ¿no?, tanto del modelo como de las plantillas, quedarían sin vinculación laboral. ¿Y cómo se está viviendo todo esto desde la población cubana, todos estos cambios que desde aquí en el exterior se nos presentan casi como un abrazo al capitalismo que seguramente no sea, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se vive todo esto desde allí? Bueno, digamos que, a ver, yo creo que La elección de un modelo económico no, por lo menos aquí no se vive como una, digamos, como una concesión, ¿no? Al modelo capitalista o de economía de mercado al que nosotros estamos tan acostumbrados allí en el Estado español y en Europa en general, ¿no? Yo creo que el Estado y el gobierno cubano reconocen, ¿no? con este tipo de medidas la necesidad de adecuarse también a un modelo, digamos, a una economía cada vez más globalizada y a la cual, digamos, tienes que insertarte, ¿no? Y enfrentar de una manera cada vez más eficiente y eficaz, ¿no? Entonces, no significa con esto que, digamos, que se considere un fracaso, ¿no? O sea, el modelo económico seguido hasta la fecha, ¿no? por el gobierno cubano, ¿no? Sino que lo que intentan es mediante una readecuación o una actualización de ese modelo crear las mejores condiciones para incrementar el desarrollo económico del país, ¿no? Evidentemente, el gobierno cubano no renuncia a la propiedad, digamos, de los medios de producción, digamos, más significativos. O sea, es decir, que Cuba no abandona, ni muchísimo menos, la política, en cierta manera, centralizada de aquellos sectores que son de capital importancia para el desarrollo del país, ¿no? O sea, estamos hablando simplemente de, digamos, de abrir, digamos, algunas áreas del quehacer económico al sector privado, pero en absoluto renunciando a los motores, ¿no? de la economía cubana, por supuesto, ¿no? O sea que yo creo que Cuba está muy lejos, ¿no? de abrazar, ¿no? como tú decías, el capitalismo puro y duro, ¿no? O sea, no, vamos, la cosa desde luego no va por ahí, ¿no? Te voy a preguntar también por un día importante en el calendario cubano, ¿no? No solo en el cubano, sino a nivel internacional, pero sí que es verdad que igual, pues en Cuba especialmente se celebra el 1 de mayo. ¿Cómo se ha vivido este año? Ajá. Bueno, la verdad es que este año ha sido especialmente movilizador, ¿no? O sea, yo no sabría decírtelo, digamos, las cifras, porque, bueno, se celebró en cada una de las provincias, ¿no?, del país. Bueno, como ya sabes, digamos, tiene 15 provincias y un municipio especial, ¿no?, que es el de la Isla de la Juventud. Y, bueno, y en aquellas provincias más importantes, ¿no?, como son las de Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey, en estas provincias creo que desfilaron o marcharon, ¿no?, aproximadamente más de 1,000,000 de personas en cada una de ellas, ¿no? Y en La Habana, que siempre es la más, digamos, la marcha, ¿no?, que logra movilizar a mayor cantidad de personas, me parece que rondaban los, yo creo que eran como los 600 o 700,000 participantes, ¿no? No, yo creo que, bueno, el 1 de mayo en Cuba siempre se vive como una actividad festiva, quizás menos, por supuesto, ¿no?, menos reivindicativa, ¿no?, que las que pudieron celebrarse en el Estado español, pero bueno, es una marcha que concentra a muchísima gente, ¿no? O sea, y en estas marchas confluyen, digamos, cubanos y cubanas, ¿no?, de todas las categorías y actividades económicas, y también cuenta con una, digamos, con una importante participación, ¿no?, de sindicalistas, ¿no?, de otras partes del mundo, ¿no?, Europa, América Latina. O sea, normalmente los 1 de mayo en Cuba, digamos, cuentan, ya te digo, ¿no?, con una presencia importante, ¿no?, de personas que vienen de otras latitudes, ¿no? Y eso es lo que le da un carácter más, digamos, más también festivo, ¿no? De todas maneras, el 1 de mayo también se convierte, digamos, en una actividad que busca reivindicar alguna de las, digamos, todavía de las banderas que bueno, que mientras siga vigente Cuba no renunciará, como es la liberación, ¿no?, de los cinco cubanos detenidos, ¿no?, de manera injusta y arbitraria y tal en Estados Unidos, ¿no? Ya le digo, muchas de las pancartas y muchas de las mantas hacían referencia, ¿no?, a la exigencia, ¿no?, al gobierno norteamericano para la pronta liberación de estos cinco cubanos, ¿no? No sé si había algún otro tipo también de reivindicación o alguna otra bandera, como dices, en ese día. No, bueno, es, sí, o sea, normalmente es un día en el que, digamos, se reclaman muchas, pero el tema de los cinco se convierte en la bandera más, en la bandera más significativa, ¿no? O sea, yo creo que es un poco la, quizás la, el diferendo más, más significativo, ¿no? Aparte del tema del bloqueo, ¿no? Pero la liberación de estos cinco cubanos se ha convertido en el diferendo más, más importante en los últimos años con respecto al gobierno norteamericano, ¿no? Bueno, no sé, ahí la solidaridad con, digamos, con otros países también se hace patente, o sea, y bueno, y muchas de esas solidaridades tienen que ver también con la, digamos, con la presencia en Cuba, digamos, de muchos estudiantes que también marchan, ¿no? O sea, es, estudiantes de medicina de la Escuela Latinoamericana, por ejemplo, que además, bueno, se compone, ¿no? De estudiantes de cualquier cantidad de países, ¿no? De América Latina y también de África y Estados Unidos, también le da un colorido, ¿no? A, digamos, a esa marcha reivindicativa, ¿no? Que se hacen aprovechando el primero de mayo, ¿no? Pero el tema de la liberación, yo creo que es uno de los motivos más, más significativos, ¿no? En esa marcha, ¿no? Pepe, pues lo vamos a dejar aquí y esperemos que la próxima vez pues nos sigas trayendo noticias de Cuba, que siempre es pues interesante conocer cómo evolucionan las cosas por allá. Muy bien, pues agradeceros y bueno, por la oportunidad de bueno, de llevar un pedacito, ¿no? De la actualidad de Cuba, ¿no? A la, digamos, a los radio oyentes, ¿no? De vuestra emisora. Y bueno, y aquí nos tenéis, ¿eh? Pues muchas gracias, Pepe, y hasta la próxima vez. Venga, agur, hasta luego.